Elegimos una parte de nuestra agenda que por ahí no estamos viendo todos los días. Por eso le agradecemos al coordinador jurisdiccional del INCUCAI, a Javier Tevez, que nos preste unos minutos de su tiempo. Buenas tardes, Javier. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Buenas, Javier. Muchas gracias por darnos un ratito. Y lo primero que te voy a pedir es que nos hagas, si podés, una síntesis o un balance de cómo está el mundo de la donación de órganos, de cómo funciona, de la funcionalidad o no, y de lo que resultó de este año 2021, Javier. Bueno, a ver, el balance después de, o en realidad post-pandemia, si podemos decirlo, estamos en volver a reactivar todas las actividades. El fenómeno que fue a nivel nacional y obviamente también a nivel mundial, que en realidad se caracterizó en la Argentina, fue la posibilidad de poder mantener la actividad de procuración y de trasplante. Un fenómeno que quizás en otros países no sucedió, porque la pandemia lo que generó es que solamente salud estuviera totalmente enfocado en el paciente COVID. Pasó principalmente en los grandes países como España o en Estados Unidos mismo, y nosotros pudimos lograr mantener la procuración, la ablación y el trasplante en la Argentina. Obviamente que no eran los números que veníamos teniendo en el 2019, obviamente todo el contexto de el recurso humano que teníamos disponible, la logística, principalmente cuando estábamos en confinamiento, pero lo positivo, nosotros venimos de reunirnos hace 48 horas en el Consejo Federal de Trasplante y en realidad en el balance lo que nos quedaron a todos los organismos provinciales y junto con INCUCAI fue de poderla haber mantenido por lo menos un proceso por mes. Y La Pampa no fue la excepción. Yo soy médico de terapia intensiva también y estaba en el CEAR también, y haber logrado en ese contexto operativos, más allá de toda la carga horaria que teníamos y también los recursos, ¿no? El recurso humano que es fundamental, se pudo lograr y eso es algo positivo. Obviamente hay que volver a reactivar toda la infraestructura, del recurso humano, la visibilización, porque esto es importantísimo también lo que hacen los medios, y bueno, y hay que seguir, obviamente que todavía estamos muy lejos los números en realidad. En La Pampa hay 79 personas que necesitan o un órgano o un tejido, y en realidad la función de INCUCAI La Pampa o de INCUCAI es justamente tener justamente estas formas de digamos políticas de salud que le cambian la vida a una persona, y eso es lo que nosotros queremos intentar a partir del próximo año de empezar a mejorar, ¿sí? tal cual siempre queda algo por mejorar, sobre todo cuando hay una parte de la sociedad, Javier, si me permitís, que sí, te mira siempre como esperando mucho, esperando, reclamando, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Por qué tenemos que esperar tanto? ¿Cómo está la lista? Javier, hay una complejidad humana ahí que atraviesa todo este sector del que sos parte y del que sos en parte responsable, y eso se debe haber vivido también de una manera muy particular, sobre todo cuando los hospitales, los pasillos estuvieron tan vacíos. No, es y lo que estás contando, Juan Pablo. Mira, nosotros, más allá del cansancio, porque no es que somos dos o tres personas nada más. Sí, las caras visibles de INCUCAI La Pampa somos dos médicos, un administrativo, pero después para sostener la procuración, el trasplante de órganos, de tejidos, es a partir, obviamente, desde INCUCAI, los organismos provinciales de la Argentina, los hospitales, un hospital como el Lucio Molas, que puede ser considerado ya un hospital donante, y después cada vez que se detectan estos potenciales donantes, ¿sí? No solamente intervienen profesionales de la salud, sino la parte administrativa, el transporte, que es fundamental, en algunos lugares también personal de seguridad. Nosotros, dentro de todo, el hospital está cercano al aeropuerto, entonces no hay que hacer ningún cordón, digamos, como para que los equipos vayan inmediatamente al aeropuerto. Y bueno, justamente la intervención de toda esta gente hace posible esto. Y algunas veces se ve nada más la foto, digamos, del avión, ¿no?, que con los profesionales, pero la gente que participa es muchísimo, la predisposición que hay siempre que hay un operativo, y por eso es fundamental siempre remarcar toda la gente que interviene, toda la gente que interviene. Y aparte, después es coordinar junto con otros organismos provinciales hacia dónde van algunas veces esos órganos que se pueden ablacionar, ¿sí?, y que tenga una logística que justamente asegure que ese órgano sea trasplantado. Y esperemos que en este próximo año podamos mejorar en todo sentido, principalmente con el Hospital Lucio Molas, ya que sea un hospital donante, con un equipo. Eso son, digamos, como objetivos que vamos a ir planteando durante el próximo año que viene. Que se consoliden, o sea, nos decís que administrativamente todavía faltan algunos elementos, o conseguir alguna persona capacitada todavía para integrar este equipo que funcionaría de manera permanente. Claro. Mirá, Juan Pablo, algunas veces la parte de Cucay o de Incucay solamente vemos la parte de los trasplantes, ¿no? Pero no es solamente, la fiscalización o que sea posible los trasplantes, sino que tenés pacientes que, por ejemplo, están en diálisis, o sea, aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, terminal, que la calidad de vida no es buena, porque están dializándose trisemanalmente, ¿sí? Y entonces parte de su tratamiento es el trasplante renal, y le cambias totalmente la vida, la calidad de vida de esa persona. Entonces, uno de los puntos fundamentales que nosotros nos vamos a plantear justamente de Cucay es eso, mejorar que esos pacientes que están en diálisis crónica pasen a una lista de espera, y mejorar también la parte de ablación renal, ¿sí? Tenemos la posibilidad nosotros en La Pampa de tener un equipo de ablación renal que está en General Pico, ¿sí? La idea es que también haya recursos que se vaya formando en el Hospital Lucio Molas, ¿sí? Claro. Y también tenemos un equipo de trasplante renal. Entonces, están dadas las condiciones, pero, bueno, hay que tener políticas justamente que estén bien centradas a poder asegurar a los pacientes que están en lista de espera que tengan el acceso a un trasplante renal. Tal cual. Y esto de mejorar la calidad de vida, perdón, Javier, es muchas veces tan fundamental como haber conseguido para otras personas la posibilidad del trasplante definitivo o algo así. Hablaste de trasplante de órganos y de tejido, Javier, hoy, a la pasada. ¿Podés hablarnos como si fuéramos totalmente neófitos quienes te estamos escuchando y decirnos por qué hay trasplante de tejido, cuándo es que es necesario, por qué no solo órganos, por qué no hablamos de solo órganos cuando hablamos de donación? Porque cuando hablamos de trasplante de tejidos, el tejido que nosotros trasplantamos es la córnea. Actualmente, nosotros hace 2 meses nos reunimos también en este Consejo Federal de Trasplante, y uno de los planteos, uno de los objetivos que teníamos era que a nivel nacional había alrededor de más de 350 personas ciegas, en el cual vos con un trasplante de córneas recuperás un sentido, ¿sí?, de esa persona. Obviamente que el mayor número de pacientes ciegos estaba en Buenos Aires. Entonces, se había decidimos entre todos en esa COFETRA, justamente como uno de los objetivos durante 3 meses, ¿sí?, de que uno de los criterios para la asignación de córneas vaya a un listado, a una lista nacional, ¿sí?, en la cual se encuentran estas personas ciegas. y la verdad que la respuesta fue muy buena. Y a lo que voy es justamente esto, de que estas políticas que se definen se traduce inmediatamente en las personas, en el cambio de vida o de calidad de vida. Justamente uno de los balances que hicimos en estos días fue ese, que se pudo bajar justamente ese listado de ceguera a nivel nacional, ¿sí? Nosotros en La Pampa solamente tenemos 7 personas que están en lista de espera que necesitan una córnea, o sea, un tejido, ¿bien? Pero que no están en el criterio de ceguera, ¿bien? Sí. Y la idea, obviamente, es llegar a lista cero, no solamente a nivel nacional, sino también acá en La Pampa. Por eso la importancia de justamente de la donación, ¿sí? De la donación. En el caso de, digamos, de la ablación de córneas, ¿sí? O de tejido, ¿bien? En este caso, el donante es en parada cardíaca, o sea, es, digamos, la ablación de las córneas las hacemos ya cuando el paciente puede tener una parada cardíaca en la casa o en el mismo guardia del hospital, entonces ahí se activa justamente una alarma y nosotros podemos captarlo, obviamente hacemos el abordaje con la familia, ¿sí? Eso es fundamental, siempre el acompañamiento con la familia, más allá de que hay una ley, que es la ley 27.477, que justamente dice que todos somos donantes si no nos expresamos con la negativa, ¿bien? La ley Justina. Claro, la ley Justina. Y eso lo que nos permite también siempre es la visibilización en los diferentes medios, es que la familia nos termina acompañando. En este último año no tuvimos ninguna negativa de ninguna familia. Es más, estuvo ese acompañamiento. Obviamente que hay un abordaje desde el inicio, ¿sí? Que tratamos que hayan enfermeros, asistentes sociales, que trabajan en el Hospital Lucio Molas. Pero bueno, es un trabajo que me parece que hay que estimularlo también dentro de las instituciones hospitalarias, no solamente en el Hospital Lucio Molas, queremos llegar al Hospital Centeno o al mismo Hospital de General Hacha, en la cual se ha inaugurado una terapia intensiva. Pero bueno, es trabajo... y esperemos que se pueda ir logrando durante el próximo año. Muy bien. Vemos entonces como que podemos anotar, Javier, por lo que nos contás, una respuesta y una recibida muy positiva de la sociedad pampeana, receptiva en el caso de personas, de familiares de personas que saben que corren muy alto riesgo de vida, y verdaderamente poder pensar en que cuando se va un familiar, un amigo o una amiga, va a transformarse de alguna manera a través de este gesto en mejor vida para otros, también ayuda a compensar y a encarar el duelo del que se tratase. Tenemos que volver a mencionar lo importante que es ser donante, Javier, más allá de la ley Justina, porque muchas personas podemos donar aunque no corramos riesgo de nada. ¿Esto es así? ¿Nos podés contar en qué casos podemos donar las personas que estemos sanas, por ejemplo? En realidad, todos somos potenciales donantes. Obviamente, una vez que se detecta ese potencial donante, nosotros, el donante por lo general es aquel paciente que tiene o un accidente cerebrovascular, o sea, un ACV isquémico, o un ACV hemorrágico que tuvo un sangrado en el cerebro, ¿sí? Y después tenemos los pacientes que se detectan a partir de los incidentes viales, ¿sí? Los politraumatismos, principalmente el trauma de cráneo grave, ¿sí? A partir de ahí nosotros podemos detectar los potenciales donantes porque la evolución de esos pacientes es hacia la muerte encefálica, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, podemos nosotros captar esos pacientes, ir haciendo el abordaje con la familia. Obviamente que hay que hacer un diagnóstico clínico previamente. Luego se hace un diagnóstico justamente con métodos complementarios en los cuales nosotros estamos formados. Se hace un electroencefalograma, que es como un electrocardiograma en el corazón, pero es en el cerebro. Eso lo informan los neurólogos. Nosotros hacemos una ecografía del cerebro y también nos informan el médico intensivista y el neurólogo. ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de muerte encefálica, ahí comenzamos el proceso y el abordaje a la familia. ¿Sí? Muy bien. Y lo que hacemos los intensivistas es, obviamente, mantener viable cada uno de esos órganos que pueden ser potenciales órganos que puedan salvar vidas. ¿Sí? Obviamente que esto es una carrera contra el tiempo, porque cada minuto que va pasando, cada hora que va pasando, más allá del sostén que nosotros podemos hacerle en la terapia intensiva a esos órganos, se van deteriorando. Por eso hablábamos siempre de la precocidad, de tratar de realizar todo inmediatamente, o sea que no, siempre hay imponderables, obviamente, que tienen que ver con la logística, que se suspende un vuelo, no tenemos un móvil disponible, siempre hay algo de eso. Pero bueno, nosotros seguimos hasta que sea exitoso justamente ese proceso, ¿no? Muy bien. Muy bien. La verdad es que entendemos que es un trabajo sumamente serio y que se trabaja en equipo. Javier, estamos muy agradecidos por estos minutos que nos prestás. Es para poner en tu voz todo lo que ocurre todos los días con personas que se preparan, se comprometen muchísimo y después salen a la cancha, como quien dice, a encarar al medio a lo que haya como dificultad para hacerle mejor la vida a tantas personas. Esperamos, por supuesto, que mejore lo que señalabas, que tiene que concretarse, que tiene que acordarse de alguna manera con las autoridades, seguramente, para facilitar ser parte de todo un ensamblado que tiene a lo largo del país el INCUCAI. Te referiste a reuniones y a congresos, si se quiere, a nivel nacional, que parecen ser permanentes. Te pido, Javier, en el último minuto, una reflexión nada más, no ya necesariamente sobre el trabajo pormenorizado, sino sobre la recompensa. ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu recompensa después de tus compañeros y compañeras después de un día de laburo en el que se ha logrado una ablación múltiple, como este año pasó más de una vez? O cuando te enterás de que un órgano llegó y le mejoró la vida a alguien. ¿Cómo se siente eso, Javier? Mira, en cada proceso es tanto el desgaste, no solamente físico, sino psicológico, porque justamente hay que ir justamente casi detrás de cada detalle, porque siempre sucede algo y tratar de resolverlo inmediatamente. Pero cuando cada vez que termina cada uno de estos procesos es una satisfacción, pero no una satisfacción personal, sino lo vemos cuando le comunicamos a la familia de que fue exitoso el operativo, cuando finalizamos el operativo. Y la familia te termina agradeciendo a cada uno de los que intervienen, y en realidad es al revés. Entonces ahí siempre nos damos cuenta de la importancia de la donación. Salva vidas, ¿sí? Y después hace que no sea tan pesado el proceso de muerte. La familia, obviamente, que en ese tiempo, imagínense, de que quiera hacer el duelo lo más rápido posible, ¿sí? Y que nosotros le estamos explicando de que tenemos que esperar para hacer la entrega del cuerpo, y pasan horas, 12 horas, 16 horas, y en ese momento hay que contener a la familia, pero cuando llega ese momento final, ¿sí? Y ver a la familia que se siente satisfecha en tanto dolor, a pesar de tanto dolor, eso es impagable, ¿sí? Muy bien. Nosotros después le vamos comunicando, no, obviamente que no podemos, por una cuestión dentro de la ley, justamente de preservar identidades, pero le vamos comunicando de que se pudo ablacionar determinado órgano, que lo recibió una persona de tal edad, ¿sí? Y eso para ellos le cambia muchísimo, le cambia muchísimo el duelo. Y eso es fundamental siempre el acompañamiento de la familia. Por eso la importancia de la donación también. Por eso se te ocurrió mencionarlo ahora que te pregunté por tu compensación y el de tus compañeras y compañeros. Javier, definitivamente muchas, pero muchas gracias. Y en este gracias digo, de parte de todo el equipo de Radio Kermés, a vos y tus compañeras y compañeros por el laburo durante la pandemia, el laburo que no termina y del que no tuvimos tiempo hoy de hablar, pero porque estás ocupado todavía en pensar cómo mejorar este sistema del que sos parte y te estamos sumamente agradecidos, insistimos. Que tengas muy buena tarde, Javier. Bueno, buenas tardes, Juan Pablo, gracias. Adiós. Ahí estaba el coordinador jurisdiccional del INCUCAI en La Pampa, o de CUCAI La Pampa, Javier Tevez.